Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y los invito desde ya a que nos dejen acá en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque lo vamos a estar respondiendo hoy con nuestra especialista invitada. Yo quiero contarles un poquitito y tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Aida Valencia, con quien vamos a hablar, o el título que propone es Más allá del velo, explorando el misterio de la muerte. Para quienes no la conocen, Aida es clarividente y experta en terapias alternativas, autora también de varios libros, investigadora paranormal en programas de televisión y también tiene su canal de espiritualidad en YouTube y es directora también de diplomados sobre fenómenos paranormales en un instituto. Así que yo ya quiero ir saludando a algunas personas que están allí subiéndose y dejando sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un saludo grande hasta Argentina, Barcelona también. Muchísimas gracias. Para España, Gran Canaria, muchísimas gracias a los que nos están dejando sus mensajitos. Yo voy a hacerle llegar la invitación, o mejor dicho, aceptar la invitación de Aida a sumarse. Déjenos sus preguntas, sus mensajes, porque hoy vamos a hablar sobre la muerte. Sí, vamos a estar... Hola, hola. Ay, no te puedo ver, ¿tú me ves? Yo te veo perfecto. Vale. Vamos a ver, cuéntenos acá en los comentarios, por favor, si nos están viendo a las dos. Yo no te veo, te escucho, así que voy a entrar al Instagram desde mi computador para asegurarme que estemos las dos allí. Yo Muy te bien, veo Aida, perfecto, te escucho perfecto, todo. Buenísimo, te voy a pedir que bajes un poquitito tu celular para que quedes como más centradita hacia abajo. Ahí. Que no se vea como tanta la biblioteca, lo veo como con un poquito de delay, pero yo creo que ya podemos empezar. Aida, primero que todo, gracias por acompañarme hoy. No, con muchísimo gusto, me encanta, estos temas me fascinan, estar aquí con todos ustedes compartiendo todo este conocimiento, me encanta. Muchísimas gracias. Háblenos o cuéntanos un poquitito sobre los misterios que encierra la muerte. Bueno, primero que todo, creo que lamentablemente no nos han educado, no nos han dado la información adecuada al respecto. Entonces, cuando se menciona la palabra muerte o cuando hacemos alusión a ella, lo que genera es rechazo, es miedo, porque pues... aunque no lo queramos, es lo único que no podemos dar fe de lo que hay al otro lado porque no podemos ir y volver como queramos. Pero afortunadamente con investigaciones, con canalizaciones, ya en la parte científica también, pues se ha podido apoyar muchísimo cómo son las cosas, qué se vive a nivel clínico, y no solamente cómo esta parte clínica, cuando yo empecé a estudiarla, me hacía... ratificar muchas cosas desde la parte holística que yo venía investigando y que yo había podido vivenciar, porque Fairuz, te cuento que yo soy una de las personas que tuve una experiencia cercana a la muerte también, aparte pues de todo mi trabajo con todo lo que son fenómenos paranormales. Entonces, es increíble cómo cuando nosotros podemos acercarnos a ver qué pasa realmente, le perdemos el miedo, cuando la entendemos. Obvio, y es entendible, a mí también me pasa, que si alguien cercano se nos va, pues se nos arruga el corazón un poco, pero es darle ese lugar al dolor en lo que representa la muerte como finalización de un ciclo físico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo que nos prestan para movilizarnos en este plano, pues se va. Pero el alma, la energía, la chispa divina, la partícula divina trasciende. Yo digo que ese es el ADN, como si yo cogiera esa memoria, ese ADN, y lo pongo en otra CPU, que ahí ya estaríamos hablando de lo que es la reencarnación. Pero hablando de la muerte es un proceso que a todos nos va a llegar y que eventualmente, de acuerdo a nuestra preparación, cuando llegamos allí, esos bardos o esas puertas o esos niveles que hay del otro lado, los vamos a poder trascender de una manera mucho mejor. En esto, ¿a qué me refiero? A que, bueno, el famoso túnel, que es lo que todas las personas con experiencias cercanas a la muerte hablan de la luz, del túnel, que ven seres queridos, que escuchan seres queridos. Yo he podido verificar, y esto sí se los cuento a todos y las personas que han leído mi último libro de la trilogía, Hablando desde el Más Allá, que son solo historias de canalizaciones autorizadas por los familiares. Y como un familiar que viene y solicita conectarse o canalizar la energía de este ser querido que falleció, ¿cómo narra la persona que falleció? Narra unos hechos. Y cómo, con más de 20 años de recoger información, Fairuz, es impresionante cómo muchas cosas concuerdan, cómo narran determinados hechos, determinados espacios al otro lado. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente soy una de las que cambié mi pensamiento acerca de lo que hay al otro lado, acerca de lo que nos espera y quitarnos estos velos de que, imagínate lo tenaz, se está uno muriendo con los dolores, con los ayayay, pensando que le espera por allá pues una cosa horrible, un infierno, llamas y quién sabe qué más, pues no es nada alentador. ¿Por qué? Porque todos tenemos procesos desde nuestro ego que no nos hace estar totalmente como santas palomas y que decimos pasamos derechito. Entonces, cuando nosotros cambiamos este enfoque a nivel mental, cuando entendemos que es un proceso y que vamos a continuar ese proceso y que nuestros miedos son los que van a reflejar lo que hay en el otro lado, pues yo me preparo y empiezo a trabajar a mi ego, a mi niño interno y mis creencias y mis programaciones. ¿Me puedes interrumpir cuando voy con una cosita y dijiste que tú viviste personalmente una experiencia cercana a la muerte? ¿Ya estabas familiarizada con este tema? ¿Cómo fue para ti esa experiencia, el vivirlo de primera mano? Bueno, esto fue hace 26 años más o menos. Yo ya estaba familiarizada con el tema porque desde pequeñita, como lo narro en programas, libros y todo, yo ya veía gente muerta, tenía este canal abierto y empecé a investigar desde muy chiquita para entender por qué yo era diferente. Cuando a mí me pasa esto me ocurre cuando yo tengo a mi última hija, mi última bebé, ella tenía 20 días de nacida, yo ya había estudiado mucho el tema de la muerte, pero pues no sabía qué me iba a pasar. Y resulta que a los 20 días de ella nacida me da un dolor abdominal que yo quedé, no podía ni respirar, me llevan para urgencias, me entran directo a cirugía porque tenía aparentemente una peritonitis de hacía más de 8 días, tenían que operarme de urgencia. Cuando me sacan de cirugía me colocan un medicamento que no sabíamos que yo era alérgica, me colocaron gentamicina. Y yo hice un paro cardíaco. Yo me acuerdo, era que yo soy súper alérgica a muchas cosas, entonces no me podían colocar calmantes y el dolor era, o sea, yo estaba en un umbral del dolor impresionante, cuando de pronto es como si prenden y apagan un switch. Y yo recuerdo que entra la enfermera, pone un medicamento y ya lo siguiente que yo recuerdo es que estoy sobre mi cuerpo. Estoy viendo que todos corren y que empiezan a decir adrenalina, atropina, yo soy enfermera de profesión, y obviamente al ver todo el movimiento yo dije, estoy en paro, o sea, estoy en paro. Pero fíjate que yo lo he contado y he dicho, la sensación que tuve en ese momento, la percepción que tuve, nunca en mi vida la volví a sentir, ni con meditaciones, ni haciendo rituales de medicina, de ayahuasca, de nada. Este nivel de plenitud y de paz donde era no sentir mi cuerpo físico, no sentir absolutamente nada, pero una paz que no tiene descripción la magnitud del nivel de esa paz. Yo estaba allí, yo sí veo, yo no alcanzo a visualizar túneles, pero sí es como si mi cuerpo, como si una fuerza magnética me jalara lejos de la cama. Yo viendo el escenario y veo allá a Nicolás ahí cogiéndome la mano y como diciéndome no te vayas, no te vayas, no sé qué, llorando todos, los médicos corriendo, haciendo... Y fue algo como una voz que me dice, yo sí, yo no puedo decir que yo vi la luz, yo sentí. Cuando algo muy fuerte es como si me hubieran empujado y entro otra vez al cuerpo porque yo pegué un grito, pero de dolor, porque automáticamente vuelvo, empiezo a sentir el dolor que estaba sintiendo antes a la N1000 potencia y duré muchos días, duré como 8 días en cuidados intensivos, con la frecuencia cardíaca muy bajita, estaba en 24, 30, yo no me podía mover de la cama, nada. Y fue una experiencia, para mí, fue muy bonita, muy bonita. El nivel de paz, de verdad, yo digo, se lo recomiendo, nunca en mi vida me he sentido con absolutamente nada. Muchas gracias, Aida. Por aquí ya nos están dejando algunos comentarios. Vamos a dejarlos para un poquito más adelante de la charla. Quiero agradecer a todas las personas que están dejando sus experiencias por acá, porque las vamos a responder. Aida, ¿puedes contarnos un poquitito qué impacto tienen las creencias personales sobre la muerte y la manera en que vivimos nuestra vida en realidad? Wow, eso es impresionante. Yo misma fui víctima y esclava de esas creencias porque pues soy criada, y yo creo que mucha gente le pasa, yo fui criada bajo el dogma católico y así pues de colegio católico donde te hablan de que tú te vas y que el infierno y el castigo y todo el tiempo como en esa programación del pecado, de que si tú le levantas la voz al papá es pecado, si tú dices esto es pecado. Entonces, desde muy pequeños, todos nosotros, de una u otra forma, traemos estas programaciones o estas creencias acerca de lo que pasa de acuerdo a como causa y efecto, pero no nos hacen ver, hey, esto se puede trabajar acá, podemos hacer conciencia y se puede transformar, sino con estos temores, y yo digo que el que peca y reza no empata, porque el nivel de conciencia, yo puedo decir acá al frente 50 rosarios en lenguas muertas y en arameo y en hebreo, pero mi conexión real y la única que queda clara es la mía con ese ser superior, cualquiera que sea el nombre que tú le tengas. Porque, Fairuz, este tema yo lo he estudiado a través de diferentes dogmas, a través de diferentes filosofías, de cuál es esa percepción de los tibetanos, cuál es esa percepción de los Hare Krishna, cuál es la percepción desde el catolicismo, y cómo a nosotros nos programan y nos influyen en qué. Vale el primer error grandísimo, y es que nosotros cuando fallecemos, cuando ya, primero que todo, ¿cómo es el proceso de muerte así ultra resumido? La última parte que muere de nosotros, nosotros morimos de afuera hacia adentro, en la cabeza, Fairuz. Entonces, desde la corteza cerebral hacia el centro del cerebro, lo último en desconectarse es la pineal. Ahí se corta el hilo de plata, el famoso hilo de plata. Entonces, cuando ya pasa eso, que se corta ese vínculo, ahí sí trasciende el alma, o como que se va con el ADN, la información, a ese otro plano de conciencia. Ya no necesito este cuerpo físico y entro a otro plano de conciencia. Este primer bardo, o ese primer nivel, o esa primera etapa, es el famoso túnel que todos ven y que ven familiares cercanos, pero esto también en qué influye en, con nuestras programaciones, en que quiénes nos esperan, y esto sí te lo digo con más de 25 años de canalizaciones, nuestros seres queridos, esos que ya fallecieron e incluso que no hemos conocido en este plano, pero que allá los identificamos perfectamente. Ese, el segundo bardo, o sea, el primero es como cuando nosotros nacemos que el médico nos saca, es igualitico, okay. Salimos del túnel vaginal, la luz y salimos. El segundo bardo, ahí se nos complica la situación, porque ese es el famoso que llaman el purgatorio, el infierno, y ahí yo les digo, ¿de qué depende el purgatorio o el infierno? De nuestras programaciones, de nuestras creencias. Si yo creo que va a estar allá un ser con cachos, con cola, con un trinche y con fuego para castigarme porque yo fui malo, eso me voy a encontrar. Porque son mis miedos, son mis temores los que le están dando forma a este infierno. Entonces es que es sencillamente mi conciencia que se está enfrentando con eso que yo hice en este plano. Por eso, a mí cuando me empecé a estudiar todo esto, que me acordaba de las historias que mi mamá decía, que a uno la muerte le pasa toda la vida por delante. Yo decía, pues mi mamá de pronto estaba describiendo de una manera un poco no tan didáctica esa confrontación con mi propia conciencia, con eso que yo hice, con eso que yo viví aquí en este plano, con eso que yo viví aquí en este plano y que fue de una u otra forma complejo, que fue complicado para nosotros. Entonces es enfrentar, si yo creo que yo fui una mala madre, un mal padre, que yo hice cosas malas, pues ¿cuál fue la programación que me dieron a mí desde pequeño de qué, cuál era el castigo? Eso es lo que yo voy a vivir allí. Y cuando nosotros avanzamos un poco más, porque todos avanzamos, ahí es el amor incondicional de Dios. Ahí no hay nadie que te esté castigando. Eres tú, con tu conciencia, que avanzas o no en ese plano dimensional. Y entramos al tercer plano dimensional, que también tiene mucho que ver con todas nuestras programaciones, con lo que nosotros crecimos creyendo, y es esas imágenes que para nosotros fueron importantes, esas deidades. Entonces, Jesús, la Virgen María, Buda, Alá, Krishna, la abuelita, para muchos la misma abuelita. Ahí toman esa forma y es como ayudarte a trascender y a evolucionar. Entonces, todo depende de lo que yo tenga acá, de mis convicciones acerca de lo malo y lo bueno, acerca de lo que es pecado, acerca de lo que es el cielo, de lo que es el infierno. Entonces nosotros, yo creo que en este tema de la muerte, Fairuz y todas las personas que nos están viendo, sí tiene muchísimo que ver la programación neurolingüística, que yo cambie esas programaciones que tengo en mi cerebro, que me impuso mi madre desde el vientre, para yo vivir mi vida de verdad en libertad y poder zafarme de los miedos que son los que pueden entorpecer. Uno, mi proceso de muerte, y dos, el proceso de duelo de las personas que están. Mira qué interesante esto que acabas de decir, porque no es prepararnos para morir, es prepararnos o vivir bien, mejor dicho. Exacto, porque es que creo que la gente, yo digo, uno no se muere en la víspera y hay que vivir cada día lo mejor para que cuando avancemos. Esto es igual a que cuando yo paso, voy a pasar de la primaria al bachillerato, me hacen unas pruebas para ver si yo cumplí, como ese checklist, si de primaria al bachillerato, del bachillerato a la universidad, me hacen ese checklist, a ver si yo estoy preparado para evolucionar en esa otra etapa de mi vida. Y así de el colegio, de la etapa mayor a la universidad, de la universidad a profesional. Porque a ver si tú sí aprendiste para ir a ejercer eso que estudiaste durante tantos años. Entonces, es sencillamente que nosotros, yo digo, la vida la tenemos que vivir con esa tranquilidad y ese amor de que todo lo que viene está bien y de que lo que estamos haciendo está bien. ¿Dentro de qué? De unos límites donde yo lo que hago no está dañando ni afectando a otros. Entonces, eso es ya, no es tener que cumplir unos parámetros dogmáticos de tienes que ir a la misa cada 8 días, listo, tú vas. Pero sales de la misa y ¿cómo vives tu vida? Eso es lo más importante. Yo voy a 80 talleres y ahí aprendo y hago y soy nivel diamante y nivel 20 y nivel no sé qué, pero ¿cómo estoy en mi hogar? ¿Cómo estoy conmigo? Entonces, todo esto, esos son los velos que de verdad tenemos que quitar, porque así es que vamos a vivir nuestro proceso de muerte e incluso nuestro proceso de enfermedad, si es que nos toca energética o kármicamente vivir un proceso largo antes de. Muchas gracias, Aida, por esta información valiosísima que estás compartiendo con todos nosotros. Voy a ir ahora con algunos de los comentarios. Nos dice Juliana: cuando falleció mi abuelo materno, yo sentí que él se metió dentro de mí, yo estuve actuando como él. ¿Qué podemos hablar o decir sobre esto? Ahí no necesariamente es que él se haya entrado en ella, Juliana, no es que él se haya entrado en ti, porque ahí podríamos estar hablando que tú eres un cuerpo mediúnico, que tú a través de tu cuerpo puedes dejar que entren energías. Lo que pasa es que cuando hay mucha afinidad, cuando hay un sentimiento muy conectado con una persona que fallece, que es muy cercana a nosotros, su campo energético sí podemos sentirlo, podemos percibirlo y podemos tener esa sensación, pero no que haya entrado a tu cuerpo y que haya estado allí. Porque el proceso de muerte realmente, ese proceso arranca desde el momento en que se corta ese hilo de plata. Obvio, la persona va a estar, muchas veces va a estar, digo yo, desvirolada, desubicada, como que miércoles aquí, ¿qué pasó? Yo estaba ya en ese salón y ahora estoy en otro lado. Sobre todo ocurre con muertes traumáticas. Entonces, es como, bueno, a ver, allá está esa puertica, yo tengo que caminar para allá. Y afortunadamente tenemos guías. Nuestros guías iniciales son nuestros seres queridos. Luego vienen estos seres espirituales. Entonces, afortunadamente, como que el caminito está dibujadito para que nosotros no nos quedemos aquí. Porque donde digamos, no, es que él se quedó un tiempo, estamos hablando de un alma que no trascendió y que se puede quedar por ahí. Y eso pues no está bien. Muchas gracias, Aida, por tu comentario. Hay varias preguntitas personales, vamos a decirlo de alguna manera. No sé si tú las puedas responder, Aida. Sé que eres clarividente, pero ¿manejas la mediunidad? Bueno, lo manejo, yo digo que yo soy canalizadora. Okay. Porque a mí no se me mete nadie, yo no me le meto a nadie, yo no cambio mi voz. Pero sí canalizo la energía vibracional de las personas vivas o muertas. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, que he canalizado personas y es como si ellas estuvieran vivas. O sea, se sienten que están en este plano, que todo. Pero sí, sí se puede canalizar energía vibracional de personas. Igual las personas que están interesadas me pueden contactar y con muchísimo gusto. Vale, porque hay una preguntita acá que nos deja Hernández, 15 es su nickname. Dice: tengo una prima que murió hace un mes y ella no quería morir, padeció mucho, creería que es como una enfermedad. La pregunta que hace es: ¿está descansando? Bueno, aquí el NN que dijo, no me acuerdo del nickname, tiene que dar el nombre de la prima, porque imagínate uno estar cogiendo energías de todas, toca con el nombre completo de la persona. Vale, bueno, vamos a esperar a ver si lo pone más adelante. Las preguntas van muy rápido, por favor déjennosla aquí abajo a la derecha en el globito de pensamiento con el signo de interrogación para que no se pierdan. Había una persona que comentaba que en el mismo accidente habían muerto sus dos abuelos y a los 4 días murió también otra persona de la familia. Aida, ¿a qué se deben estas muertes que parecerían casi colectivas dentro de una misma familia en periodos tan cortitos? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos en todos estos temas karmas colectivos. Y son esto, personas que no necesariamente familia, pero que mueren todos los de un avión o los que van en un bus, o que mueren 10 personas en un derrumbe y otras quedan. Cuando mueren así, son pactos que nosotros hemos hecho antes de venir a este plano de existencia de esas muertes. En antaño se conocía mucho, aquí en Colombia yo conocí muchas historias que decían es que mi abuelita se murió hoy por la mañana y mi abuelito por la tarde. Entonces, decía, y ellos siempre decían que se iban a ir el mismo día, o las personas antes de pronto, porque no tenía tanta contaminación en la mente, de los medios, las personas eran como, alistaban todo porque se iban a morir y se morían, o sea, de verdad se morían y se morían tranquilamente, como que se despedían de todos y llegaban y se morían. Yo tengo muchas historias de esas en mi familia. Entonces, estos son acuerdos que se hacen, no son castigos. Entendamos una cosa hoy, por favor, que nos quede con este live en Mindalia, que la muerte no es un castigo, la muerte es iniciar una nueva etapa de vida. La muerte no es un castigo independiente de la edad, porque ese tema, Fairuz, es complicado cuando mueren niños, porque uno dice como que estaban empezando a vivir. Hay gente que, ah, no, pero ya se murió fulano, bueno, pero es que tenía 80, tenía 70, tenía 50, ya vivió. No es un castigo divino, son pactos que nosotros hemos hecho antes de llegar a este plano dimensional, y eso va, ¿en qué? Pactos que no solamente es el hecho de que si yo elijo nacer, vivir solo 3 meses en el vientre de mi madre, o 50, o 60, o 10, sino también para las personas en el entorno en el que yo nazco. Gracias, Aida, por tu respuesta. Nos dice, hay una pregunta muy curiosa, nos la deja Marce. Dice, mi hermanita trascendió en un accidente de tránsito hace 8 años. ¿En el más allá sigue siendo una niña? Pues fíjate que muchas veces cuando yo hago canalizaciones, Marce, personas que han hace poco que ayudé a morir a una señora, porque a mí me llaman cuando hay personas en coma, que están entubadas, para ir a canalizar su energía y como entender por qué no se desprenden de aquí, qué es lo que las está teniendo aquí cuando su cuerpo físico ya clínicamente no tiene opciones para vivir. Entonces, esta última, la mamá de Estelita, cuando fui, hice esa canalización de su energía con ella. Ella ya tenía como 80 años, creo, y cuando yo canalizo su energía, la vi muy joven. O sea, de hecho yo les dije, vi a una mujer muy diferente a la que yo conocí. Entonces la vi joven, con el pelo así, les describí cómo estaba vestida, jovial, juvenil. Y pasa muchas veces con personas fallecidas que cuando yo canalizo su energía, las veo muy jóvenes. A otras igual. Pero es independiente. Igual es un alma joven. Yo pongo ese ejemplo con personas de mucha edad que las he visto muy jóvenes. Muchas gracias por respondernos, Aida. Vamos a ver, pasan súper rápido, así que estoy tratando de agarrar alguna de las preguntitas. Leí el nombre de Ana Beiba, leí el nombre de ella completo, que es la cuñada que sí estaba bien, que murió de cáncer. Yo la siento muy bien, muy tranquila, y aunque no quería irse, descansó. Muchas gracias. Por acá tenemos un mensajito. Nos dicen, quiero saber cómo está el alma de mi hermana Luciana Inés Agüero. Estaba en proceso terminal. Bueno, lo primero que me llega con ella es mucha opresión en el pecho, en la parte cardiorrespiratoria, mucha opresión, como si hubiera tenido un proceso con mucho sufrimiento en esta parte, sobre todo, como una velita que se va apagando, pero con opresión en el pecho. Yo la siento bien, descansó y estaba tranquila, ella estaba tranquila. Muchísimas gracias. También nos preguntan si se pueden comunicar a través de los sueños. Esto es súper importante, Fairuz, porque nuestros seres queridos, cuando nosotros dormimos, rápidamente les digo, nuestro estado normal es beta. Nuestro cerebro está en ondas beta, que son unas velocidades por segundo. Cuando nosotros dormimos, llegamos a alfa, que es un nivel mucho más profundo, y tipo 2, 3 de la mañana, es un alfa, teta casi, como un estado de semicoma, donde nosotros alcanzamos a entrar a esa otra dimensión y asimismo ellos pueden entrar a la nuestra. Entonces, a nivel de los sueños es donde más nos podemos comunicar con ellos. Todos soñamos durante toda la noche, pero no nos acordamos. El sueño REM o el no REM es lo que hace que nosotros nos recordemos o no recordemos. Pero nuestros seres queridos sí están. Mucha gente dice, es que yo no me sueño. De pronto sí te has soñado y no recuerdas. Importante cuando se vayan a acostar y ustedes tienen un ser querido fallecido, decirle que lo autorizan a que se comunique a través de los sueños, que pueden dejar el mensaje. Aquí hay una cosa que tenemos que aclarar, y es que muchas veces me llega gente y dice, es que vengo a hacer la canalización porque me estoy soñando con mi mamá y estaba muy triste y lloraba mucho y estaba como brava. Y cuando yo canalizo, yo digo, no. O sea, el dolor es el tuyo que estás reflejando en ella. Y la rabia que tú le viste a ella es la rabia porque tú la culpas que te dejó sola. Pero no es que ella esté penando, no está mal, no está llorando, no está brava. Entonces, tenemos que tener cuidado a nivel de sueños porque muchas veces nosotros proyectamos nuestras emociones en ese ser querido a nivel onírico. Gracias, Aida, por tu respuesta. Karin nos dice, mi abuelo murió hace 4 años. Hace un mes tuve un bebé, lo miro y veo a mi abuela en sus ojos. ¿Será posible que haya reencarnado? Bueno, no necesariamente que haya reencarnado. Para eso tocaría hacer muchos estudios, pero sí es muy probable que mucha de esa esencia haya, y muy probablemente le va a pasar, y prepárate, que tu hijo de pronto va a tener gestos, palabras, como ademanes muy característicos del abuelo. Porque esto pasa cuando las mujeres están embarazadas y muere un ser querido muy cercano, como que ese dolor lo internalizan tanto y como pues mi bebé está conectado conmigo por el cordón umbilical y le estoy mandando toda esa emocionalidad, se cargan, pero no es nada malo, o sea, no es que sea malo, no es que él esté penando y se haya metido en el niño, nada. Es sencillamente como ese amor y ese campo energético que queda ahí y que se transmite en cierta forma. Muchísimas gracias, Aida, por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber respondido a nuestras preguntitas y por siempre traernos información tan, tan valiosa. Te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, yo encantada, como ven, yo hablo y hablo y hablo y hablo porque estos temas me encantan. Es mi vida, trabajo en esto todo el tiempo, investigo y me fascina. Es decirles a ustedes que de verdad el miedo viene del desconocimiento. Alguna persona leí por ahí que decía que cómo hacer para soltar cuando están estos duelos tan impresionantes, y es lloren, permítanse sentir, no hagan caso que dicen que si lloran entonces van a poner a penar a la persona. No, ustedes lo que le dicen a esa persona que ya no está es, estoy llorando porque me hace falta tu cuerpo físico, pero te dejo ir libre y en paz y yo me quedo libre y en paz y sigues haciendo tu proceso. Permítanse sentir, quítense el miedo, investiguen y de verdad que no crean que la muerte es castigo. La muerte es un inicio y es un evolucionar de conciencia. Es cambiarnos de plano, irnos a otro país más chévere. Muchísimas gracias, Aida, por estar con nosotros. Quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que este directo lo van a encontrar acá en nuestro feed, también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información muy, muy valiosa y que pueden compartirla las veces que quieran para que llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Mil gracias, Aida, por habernos acompañado. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.